te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía, Diana Turner. A una luz en la oscuridad con un programa muy hermoso, Lorna, y de mucha sanación. ¿Cómo estás, Lorna? Un beso, te amo, gracias por estar conmigo. Ay, no, Diana, yo también, muchas gracias. Yo también te amo muchísimo y a todos nuestros radioescuchas. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad, Diana, yo hoy me voy a volver radioescucha porque quiero hacer el ejercicio junto con todos ustedes, porque es algo muy, muy importante. Y creo que a pesar de que muchas veces nosotros decimos, no, es que ya perdoné, ya, no sé qué, pero ¿lo estamos diciendo o lo estamos sintiendo? Así es, claro. Es, ¿sabes qué? Que este tema del perdón, de veras que causa mucho revuelo, porque la gente te dice, es que no puedo perdonar, es que no, esto es imperdonable. Te voy a decir lo que cuando mi maestro Shivagam dice, con frecuencia decimos, lo que me hizo es imperdonable, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Claro. Eso es así, como que no, es que esto es imperdonable. ¿Te has dado cuenta que mientras no perdonas, eres tú quien sufres? Sí. Perdonar no significa lo que sucedió estuvo bien. El perdón no le da la razón absolutamente a nadie, Lorna. No hay razón. Perdonar es aceptar que a veces tú cometes errores y de igual manera los demás también a veces se equivocan. El perdón es darte cuenta que ni tú ni los demás supieron hacer de otra manera. Perdonar es dejar de sufrir, punto. En seminarios que he estado, también te digo con mis maestros, ya sea Mahavajara o Shivagam, dice Mahavajara, no necesita estar la persona que tengas que perdonar, porque eso es arrogancia. Wow. Así como, ay, sí, está bien, te perdono. No, es realmente inclinarte ante tu dolor, abrazar tu dolor y perdonar. No tiene que estar la persona. O vaya, la situación que ya pasó, pues no puede regresar la situación. Es simplemente entrar en ese gran amor, entrar en esa gran energía y permitirte dejar de sufrir. Porque realmente cuando tú perdonas, liberas al prisionero que está ahí. Y ese prisionero eres tú. Por lo tanto, hay que perdonarnos, Lorna. Claro. Hay que perdonarnos por habernos permitido tanto dolor, tanto sufrimiento. Hay que perdonarnos por habernos permitido tanta juzga, tanta crítica. Hay que perdonarnos por habernos permitido tanto castigo, tanta flagelación a nosotros mismos y posteriormente, ya sea a situaciones o personas. Entonces, yo más que estar hablando y hablando y hablando sobre el perdón, yo quisiera, Lorna, hacer un ejercicio de autoperdón. Wow. Que eso yo creo que es maravilloso. La verdad, cuando tú entras en un estado de humildad, en un estado de amor, en un estado de comprensión, de compasión, es cuando realmente empiezas a vivir el perdón. Porque si tú estás en un estado de arrogancia o en un estado donde, ah, pues que venga él primero a pedirme perdón, porque yo, si no, entonces no lo perdono. Eso no es un perdón de corazón. Eso es un perdón dentro de tu orgullo, dentro de decir, sí, yo tengo la razón. Y como yo tengo la razón, pues sí, tú te equivocaste, tú fallaste, entonces tú tienes que venir a pedirme el perdón. No, realmente cuando tú entras en un estado de compasión, amoroso, de humildad, de inclinarte ante ese dolor que te causa el no perdonarte o el no perdonar, entras en una plena sanación. ¿Y qué mejor que hacer un ejercicio? ¿Qué te parece, Lorna? Me encanta. Entonces, como les decía, me voy a volver parte del auditorio porque lo quiero hacer junto con todos ustedes para pues que toda esta energía y todo lo que sentimos y todo lo que pensamos, porque muchas veces también nuestros pensamientos y bueno, son muchas, muchas situaciones las que nos llevan a tener conflicto interno, que eso es muy complicado. Y yo creo que ahora sí que, como lo has explicado, Diana, todo viene de nuestro interior. Entonces pues vamos a empezar por autoexaminarnos y autoperdonarnos. Claro, por supuesto, todo viene desde el principio de nosotros. Nosotros, si de verdad queremos estar bien con las personas, o que más bien que las personas estén bien con nosotros o las situaciones, tenemos que estar bien nosotros con nosotros mismos, para que esa vibración esté bien con las personas, esté bien con todas las situaciones. Por lo tanto, tenemos que empezar a sanar. Entonces, bueno, Lorna, yo sé que tú tienes música muy hermosa. Sí. Esto es una sanación. Quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando, si no pueden cerrar sus ojos o hacer lo que yo esté diciendo, no pasa nada. Con el simple hecho que ustedes escuchen lo que yo les voy a decir, es una sanación verdadera. Realmente vamos a llamar a seres de luz, a maestros ascendidos, a ángeles, para poder hacer este ejercicio de autoperdón. Vamos a entrar en una vibración de altísima frecuencia para que empiecen a sanar todos nuestros cuerpos, mental, sentimental, emocional, etérico, todo este energético. Vamos a levantar la frecuencia. Entonces, si los que puedan ponerse cómodos y los que no, pues los que vayan en coche o así, pues simplemente escuchen, o los que estén en su trabajo, porque yo sé que hay personas que me escuchan, que están en su trabajo, y está perfecto, nada más escuchen, nada más sientan, déjense sentir esta gran sanación de alta frecuencia. Y pues Lorna, yo te agradezco que me pongas una música bonita, como claro, toda la música que tú tienes. Por supuesto, ya la tenemos de fondo. Ok. Vamos a ponernos cómodos. Coloca tus manos en tu pecho, en el centro de tu pecho, la mano izquierda sobre tu mano derecha, pegada en el pecho. Ese es el lugar de tu corazón espiritual. Es el lugar donde se conecta todo el amor incondicional que recibes desde el universo. Es como una compuerta que se abre y te conecta con el amor plenamente incondicional que existe en todo el universo. A través de esa compuerta va a fluir toda la energía que necesitas para sanarte, liberarte y perdonarte. Respira profundo. Suelta toda tu expectativa de este ejercicio. Libera todo el estrés de todo tu cuerpo, exhalando, inhalando, inhalando y exhalando. Y siente cómo el aire baja hasta tu vientre. Inhalas, exhalas y repites nuevamente, inhalando y exhalas, y soltando, soltando toda esa energía. Perfecto. Ahora solicita la asistencia de Dios Todopoderoso, creador de todo lo que es, de tu espíritu, de todos los maestros y seres de luz, alineados con el amor incondicional. Pídeles que te auxilien en esta sanación. Especialmente invoca a la luz de Cristo, del Cristo cósmico, Sananda, del Arcángel Micael. Inhala profundo. Visualiza cómo se abre una compuerta en tu corazón y deja que estos seres entren en ti, Cristo, Sananda y el Arcángel Micael, para que a partir de ahí te ayuden a sanarte. Ellos amplificarán tus deseos de sanación y todos tus sentimientos verdaderos de perdón, así a ti mismo y hacia las partes de todo tu ser. Y todas las partes que están esperando esta gran sanación, ansiosamente ser liberadas, sanadas, para estar en paz y en armonía, conviviendo contigo mismo. Y ahora vas a repetir en voz alta, y si no puedes, en voz baja o en tu mente. Yo reconozco el amor de Dios Todopoderoso, actuando en mí y en todo momento. Y lo vamos a repetir 3 veces. Yo reconozco el amor de Dios Todopoderoso, actuando en mí y en todo momento. Y respiras esta luz y das permiso de que el amor de Dios Todopoderoso actúe en ti en todo momento. Y respiras esa luz de amor incondicional. Una vez más, yo reconozco el amor de Dios Todopoderoso actuando en mí y en todo momento. Inhalas. Y así es. Inhalas. Y llevas este amor a todas las partes de tu cuerpo, a cada una de tus células, en todos tus niveles y dimensiones. Yo reconozco la bondad de Dios actuando en mí en todo momento. Inhalas esa luz llena de bondad. Yo reconozco la bondad de Dios actuando en mí en todo momento. Inhalas esta luz nuevamente. Una vez más, yo reconozco la bondad de Dios actuando en mí en todo momento. Y así es. Inhalas esta luz profundamente, llevando esta bondad a todas las partes de todo tu ser que están esperando la ansiosa sanación y liberación. Yo reconozco la armonía de Dios Todopoderoso actuando en mí en todo momento. Y la inhalas profundamente. Llévala a todas las partes de ti que la requieras. Yo reconozco la armonía de Dios Todopoderoso actuando en mí en todo momento. Y la inhalas profundo. Llévala hasta el fondo de tu ser. Una vez más, yo reconozco la armonía de Dios Todopoderoso actuando en mí en todo momento. Y la inhalas profundo y la integras en todo tu ser. Y así es. Yo reconozco que estoy hecho a imagen y semejanza de mi Creador y amado Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que es. Yo reconozco que estoy hecho imagen y semejanza de mi amado Creador Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que es. Yo reconozco que estoy hecho a imagen y semejanza de mi amado Creador Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que es. Inhalas esta luz y sientes esta energía fluir por todo el cuerpo en este momento. Al decir estas palabras, das acceso a la luz de Dios Todopoderoso para que fluya libremente todo tu cuerpo en todo tu ser. Ahora invocamos a la llama violeta para que venga esta llama, me envuelva en todo momento, y la luz violeta tiene la cualidad y el amor de transformar, de reciclar, de limpiar toda la energía y convertirla en amor incondicional. Estás dentro de una cámara de sanación de luz violeta. Puedes visualizar esta luz violeta y a todos los ángeles y seres de luz para asistirte alrededor de ti, dentro de esta cámara. También puedes visualizar a Cristo, a Sananda y al Arcángel Micael en tu pecho, trabajando desde dentro de ti para liberarte, y decretas: yo, y dices tu nombre completo, renuncio y revoco todas las promesas, programaciones, contratos que me he hecho a mí mismo, que me limitan en mi amor incondicional. Inhalas. Los haya hecho en esta encarnación o encarnaciones pasadas. Y pido a la luz violeta, al Arcángel Micael, a Sananda y al Cristo que me ayuden a liberarme de todo esto ahora. Y uno a uno siente cómo te va liberando de todo esto, todos estos compromisos que habías adquirido que no son para tu mayor bien divino. Observa cómo se van borrando de ti y de todas partes de ti estas programaciones obsoletas que no te sirven para tu mayor bien divino y que están obstruyendo y bloqueando tu amor incondicional hacia ti mismo en esta encarnación o en encarnaciones pasadas. Puedes sentir cómo el calor en tu pecho se va incrementando, cómo incluso puedes respirar más profundo, más libremente. Pide que todo trauma, dolor, sufrimiento, desequilibrio sea sanado a través de la luz y la acción de estos poderosos maestros de amor incondicional que hay en ti. Y ahora vas a ir a trabajar con tu ser superior, que va a liberar y perdonar todas las cosas que has hecho, de las cuales te condenas y que te impiden avanzar a un estado de evolución mayor, de armonía y de amor incondicional más pleno. Así, tu ser superior ahora te dice: yo te perdono y te libero a ti, y dices tu nombre completo, por todo el daño que te has hecho a ti mismo. Una vez más, yo te perdono y te libero a ti, y dices tu nombre completo, por todo el daño que te has hecho a ti mismo. Tu ser superior es la parte que está conectada con Dios Todopoderoso, que es esa energía pura, llena de amor, que sabe cuáles son tus relaciones y tus verdaderas intenciones cuando creaste tu vida, que aparentemente no te podías perdonar, y al ser todo amor, no te juzga. Así es que la liberación es completa, y tú repites: yo me perdono y me libero ahora por todo que me he causado a mí mismo, consciente e inconscientemente, y sientes cómo se van desprendiendo todas estas energías discordantes, negativas, de autocrítica, y te vas soltando a un nivel más profundo de relajación y de armonía, de amor, y vuelves a repetir: yo me perdono y me libero ahora por todo lo que me he causado consciente e inconscientemente. Y sientes inmediatamente la liberación. Cada vez que lo repites, se libera una cosa nueva. Yo me perdono y me libero ahora por todo lo que me he causado consciente e inconscientemente. Y lo sueltas. Lo sueltas. Y lo sueltas. Cada vez más. Cada vez más. Es más fácil para ti. Tienes toda la asistencia que necesitas para este trabajo espiritual. Yo me perdono por todo el daño que he hecho a los demás seres y a mí mismo. Yo me perdono, me perdono, yo me perdono, yo me perdono, yo me perdono y me libero. Con cada frase vas sintiendo cómo se van desprendiendo partes viejas de ti que no te sirven más. Son creaciones de tu mente, torturas internas. Las vas soltando, los ángeles las van recogiendo y las vas liberando, más y más liberado en cada respiración. Yo me perdono, yo me perdono. Yo me perdono por todo el dolor que he causado a los demás seres y a mí mismo. Y lo sueltas. Sueltas toda la carga en este momento. Yo me perdono. Yo me perdono. Y yo me perdono por todo el dolor que he causado a otros seres y a mí mismo. Y lo sueltas para siempre. Lo sueltas. Y puedes notar cómo tu estado de ánimo va cambiando, va aumentando la alegría en ti, el gozo de saber que todo esto ya es un pasado, ya ha sido perdonado, ya ha sido juzgado por ti mismo, ya ha sido aquilatado y plenamente perdonado. Y sientes la liberación inmediatamente. Yo me perdono, yo me perdono, yo me perdono por todas las promesas que he roto a otras personas y a mí mismo. Y te liberas. Ahora respira profundo y suelta, suelta. Con cada perdón estás haciendo conciencia del aprendizaje que llevas de cada acción. El perdonarte no implica que impunemente volverás a realizar estas acciones. Implica que has aprendido tu lección, que sabes el sufrimiento que has causado consciente e inconscientemente a ti mismo y a otras personas. Implica que te has vuelto más sabio y que tu amor incondicional ha sido tal que te has permitido liberar, y también que te has permitido liberar esa culpa que sientes, porque ahora entiendes que por más culpas que tengas, no puedes resarcir el daño. Lo único que resarce los daños es el amor incondicional, es la acción sanadora en el físico, mental y en el emocional. Pide ayuda a Cristo, a Sananda, al Arcángel Micael, para que manden sanación a todas estas personas y ellas también se sanen en conjunto contigo en este momento que tú te estás dando para liberarte. También ellas pueden ser liberadas. Observa cómo tu estado de ánimo va cambiando y va subiendo cada vez más, cada vez más. Te acercas al gozo, a la alegría, al amor incondicional, a la paz y la armonía. Yo me perdono. Yo me perdono. Yo me perdono por las ofensas que he dicho a los demás seres y a mí mismo. Sientes cómo tu boca está siendo limpiada profundamente por todos los juicios que has emitido en contra tuya y en contra de los demás, por todas las críticas y malas palabras. Perdónate, suéltalo, libéralo. Y siente que la paz llega a ti más fuerte, más grande. Da permiso que esta paz se instale en todo tu ser. Yo me perdono. Yo me perdono. Yo me perdono por los bajos sentimientos que he guardado en contra de otros seres y en contra mía. Y pido a Cristo, a Sananda y al Arcángel Micael que los extirpe de mí para siempre. Y me perdono. Y perdono a ellos. Y me libero en este momento. Yo me perdono. Yo me perdono. Yo me perdono. Y da permiso que sean extirpados de ti estos bajos sentimientos. Y en su lugar quedes relleno de amor incondicional. Y llega profundo, muy profundo, en todo tu ser, ese amor incondicional, como un bálsamo refrescante, suave y amoroso, que te entrega paz a tu alma, alegría y gozo, y te llenas de este amor incondicional. Yo me perdono, yo me perdono, yo me perdono por haber atentado en contra de la vida de otros seres y mi propia vida. Y me libero ahora de todas las presiones y programaciones de vidas pasadas y de esta vida que me llevaron a estos resultados. Yo me perdono, yo me perdono, yo me perdono por haber atentado en contra de la vida de otros seres y de la mía propia. Y pido al Arcángel Micael, a Sananda y a Cristo que envíen sanación profunda a todas las partes de mí en esta encarnación y encarnaciones pasadas, que sostienen estos patrones de conducta, violencia, opresión y sufrimiento. Hoy me doy permiso para que todo esto sea sanado para siempre y en todas las partes de mí. Yo me perdono a todas partes de mí que he actuado así en vidas pasadas y pido su sanación inmediata en su luz perfecta, y así es. Sientes cómo se va restaurando la armonía dentro de ti, la paz interna, y cada vez te sientes más a gusto contigo, más amoroso contigo mismo. Está reunificando tu energía sanadora profundamente. Y así es. Ah. Así es. Profundamente caes en una relajación más profunda y das permiso de que todo lo que necesite de ser sanado, el amor incondicional, fluya a través de ti, fácilmente, a través de toda tu vida, a través de todas tus células, pensamientos, emociones, cualquier bloqueo. Este flujo constante y perfecto de amor se ha liberado ahora a través de el auxilio de todos los seres de luz que te rodean y gentilmente, muy felices de poderte servir y de estar a tu lado en esta ocasión. Es muy importante y ellos, estos seres de luz, estos maestros, están gozosos de estar aquí en todo momento porque saben que el paso que tú has dado para liberarte de este sufrimiento ha sido muy importante y se ha requerido de mucho valor, de mucha convicción y de mucha fuerza de voluntad para estar bien, para finalmente hacer las paces con todas las partes de ti. La liberación es profunda y la alegría es infinita. Gentilmente, vas a trabajar en todo tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Da permiso de que así sea. Ábrete a la posibilidad de una vida sin juicios hacia ti mismo. Una vida de amor, armonía contigo mismo. La alegría infinita. Te encuentras perfectamente relajado. Todas las partes de ti requieren sanación. Han sido sanadas amorosamente por la luz de Cristo, de Sananda y del Arcángel Micael. Y de todos los seres de luz que te rodean amorosamente, agradéceles. Agradece a Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que es. Y a tu ser superior. Pide que sea sellado en todos tus niveles, dimensiones. Sientes una relajación más profunda, una alegría inconmensurable. Has dado un gran paso. Estamos orgullosos de ti. Eres un nuevo ser, un ser más amoroso. Vas recobrando la conciencia de tu cuerpo físico. Suavemente, suavemente, vas sintiendo amor, vas sintiendo confianza, vas sintiendo conciencia, vas sintiendo liberación. Suavemente, te sientes amado. Y sientes un amor incondicional por todo tu ser y por todo el universo. Sientes el amor y la luz de Cristo, Sananda y el Arcángel Micael. Siente ese amor. Siente esa gratitud. Hoy soy el eterno perdón. Para todo lo que necesite mi perdón, aquí y ahora, soy luz. Siente esa luz. Siente esa grandeza. Hoy sano todo mi dolor, todas mis tristezas, todas mis certidumbres y entrégalas a Cristo. Entrégalas a Sananda y al Arcángel Micael. Solo siente. Siente esa conexión. Siente esa energía divina que hay en ti. Fluye. como la energía fluye en cada célula, en cada órgano, en cada lugar que necesite esa fluidez, esa sanación. Permítete recibir el amor de Cristo, Sananda y el Arcángel Micael. Así es. Así es. Y así es. Hoy, mi vibración está en Dios Todopoderoso. Siente ese poder, cómo te sientes más liviano. Dios Todopoderoso actuando en mí en todo momento. Así es. Así es. Siente esa fuerza. Dios Todopoderoso, creador de todo lo que es. Y lentamente vas moviendo tus pies, tus manos, muy suavemente. Y en este perfecto estado de amor incondicional de ti mismo, con la sabiduría acumulada de todo lo que has sanado en este momento, trayéndolo a tu consciente, regresas en un perfecto estado de salud, de amor, de paz, y das gracias por la divinidad y por la divinidad amorosa de Dios Todopoderoso, Sananda, Cristo y el Arcángel Micael, y de todos los seres de luz que nos han asistido, y de la llama violeta de Saint Germain. Y lo retomas suavemente, abriendo tus ojos al aquí y el ahora, suavemente, regresando con una gran sanación profunda, con un amor incondicional y con una gratitud hacia todo tu ser. Gracias. Respiramos profundo y nos sentimos liberados y sanados en el presente. ¿Cómo sentiste, Lorna? Wow. No, Diana. Fíjate que sentí en un momento de la meditación el palpitar de mi corazón entre las manos. Ah, por supuesto. Lo sentí como si estuviera fuera, no adentro, sino como si lo... No sé cómo explicarlo. Lo que pasa es que le diste permiso a tu corazón de sanar y por eso lo sentiste. ¡Ay, qué bonito! Claro. ¿Tenemos saludos, Lorna? Sí, fíjate que tenemos saludos de Alexis. No pudo escuchar el programa completo, pero bueno, mandó saludos. También le mandamos saludos a Noah. Y los saludos a nuestra queridísima Ross. A ver si nos dice cómo se siente. Ross, Alexis, sí. Noa, un saludo, un beso. No pasa nada si no lo escucharon completo. A las 9 de la noche hay repetición y mañana a las 9 de la mañana. Y después Lorna nos hace favor de bajarnos el post. ¿Verdad, Lorna? Claro que sí, por supuesto. No, hombre, y créeme que esta meditación la voy a repetir al rato en la noche para hacerla todavía más profunda. La verdad es de que cuando nosotros entramos en una humildad, en una compasión hacia nosotros mismos, en entendernos, en no castigarnos, ¿eh? O sea, vuelvo a repetir esto tan sabio de mi maestro Shivagam, de en verdad, cómo nos hemos dado cuenta cuánto sufrimos por no perdonar. Y el perdón de verdad no es darle la razón absolutamente a nadie. Perdonar es aceptar que a veces tú cometes errores y de igual manera los demás también a veces se equivocan. El perdón es darte cuenta que ni tú ni los demás supieron hacerlo de otra mejor manera. Y perdonar, simple y sencillamente, Lorna, es dejar de sufrir. Exactamente, así es. El sufrimiento es opcional, ¿no? Como dicen bien tú y el maestro Shivagam. Entonces, pues sí, hay un momento en el que quizás pasamos el dolor, pero ya, se fue. Y estamos sanando. Todos los días es una oportunidad para ser mejor, mejor y mejor. Y realmente es vivir en el hoy, en el aquí, en el ahora. Y no quiere decir que vivas fuera de la realidad y que no te hagas responsable. Al contrario, es realmente ser una persona responsable de tu sufrimiento, responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus actos, de tus palabras. Y es por eso que dentro de esta meditación yo decía, hoy perdono todos los juicios que he emitido en mí, las críticas. ¿Cuántas veces no nos criticamos, no nos juzgamos, no nos condenamos a nosotros y a los demás? No, pues simplemente, Diana, a lo mejor vamos a una tienda, por poner un ejemplo muy mundano, y nos queremos probar unos pantalones, y no nos quedan, por alguna razón. Y ya estamos diciendo, no, ya comí demasiado, estoy gorda, me veo mal. ¿Sabes qué? Aquí es algo bien importante lo que tú dijiste, y no es un cualquier ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa? Que tú no amas lo que estás viendo reflejado. ¿Y sabes qué es lo que está reflejado? Dios mismo, porque eres parte de Dios. Y si eres parte de Dios, al momento de verte reflejado, es el amor mismo que estás viendo reflejado. Es la creación divina misma que estás viendo reflejada. Por lo tanto, ama el reflejo del espejo. Así ámalo. Es. Exacto. Mira, tenemos un mensaje de Vero Albani que te dice, muchísimas gracias, Diana, sentí adormecido mi lado derecho. Ah, mira, del lado derecho, bueno, Verito, no sé si hay algo ahí atorado con tu papá, o algo atorado con la pareja. El lado derecho representa, el hemisferio derecho representa lo que es el área masculina, el padre. Entonces, qué bueno que te permitiste esto, Vero. Qué bueno que te permitiste esta sanación, esta liberación. ¿Por qué? Porque realmente es una gran sanación el perdón para nosotros mismos, ¿eh? Así es. Mira, tenemos un comentario de Magui González que nos escucha desde Laredo y nos dice, muchas gracias, muy liberada y relajada. Una pregunta, ¿la meditación la dejan grabado en línea? Y por supuesto que sí. Yo para mañana ya le estoy mandando a Diana el podcast para que ustedes la puedan volver a escuchar todas las veces que quieran. Claro, Magui, gracias por escucharnos. Realmente esta meditación que acabo de dar es sanación. Por eso lo anuncié así, ¿eh? Por eso anuncié, hoy daré sanación en mi programa de radio Una Luz en la Oscuridad, porque lo que acaban de oír, yo, empezando el programa, les dije, vamos a irnos a una alta frecuencia. Vamos a liberarnos de juicios, vamos a liberarnos de condenas, vamos a liberarnos de críticas, vamos a liberarnos de este orgullo y arrogancia que día a día traemos, porque por eso no nos perdonamos ni perdonamos, ¿me entiendes? Y a veces ni necesitamos, vuelvo a lo mismo, que esté la persona para perdonar. No, si el perdón es para ti, la sanación es para ti, entonces hoy inclínate ante ese dolor, abrázalo y perdona, libérate. Y tenemos a Ross que dice, me fui, me tiemblan las manos y es un despertar con más luz. Claro, por supuesto, realmente esa energía y esa invocación que hicimos de Dios Todopoderoso, creador de todo lo que es, de Cristo, de Sananda, del Arcángel Micael, realmente levantamos mucho la frecuencia. Así es, y déjame decirte, Diana, que tu voz se transforma de una manera tan hermosa, Diana, que se siente una vibración, se siente todo el amor y todo el cariño con que haces la meditación. Ahora sí que tu voz lo denota, se transforma increíblemente. La verdad es que a mí me encantó. Y no lo digo porque seas mi amiga, sino porque es real. Sí, es que me quiere, da. No, es real. Por acá nos preguntan que dónde podemos pueden escuchar el podcast. Y bueno, directamente en tu Facebook, ¿no, Diana? Sí, miren, Lorna se va a encargar de mandármelo mañana. Hoy en la noche lo pueden escuchar a las 9 de la noche. A las 8. Y mañana a las 9 de la mañana. Ajá. Y ya mañana Lorna se va a encargar de mandármelo. Y yo automáticamente lo pongo en mi Facebook. Las personas que no me tengan en el Facebook pueden agregarme con mi correo electrónico. Es Turner, T-U-R-N-E-R, Turner, diana72@hotmail.com. Aparezco como Diana Turner y entre paréntesis dice Lashmi Shakti, que es mi nombre de alma. Muy bien, y bueno, eso es así como se han sentido. Y déjame decirte que afortunadamente hay muchas personas que yo veo que están conectadas. No todos nos están compartiendo lo que sienten, pero bueno, eso es algo muy personal. Pero de todas maneras, es personal y agradecerles no pasa nada. El estar aquí con nosotros infinitamente. Así es, la verdad es que mil bendiciones a todas las gentes, o sea, a todo mundo, ¿no? Nos escuchen o no nos escuchen, realmente mandamos mucho amor, mandamos mucha buena vibra, mucha conciencia, y esta sanación realmente es de liberación, Lorna. Realmente cuando, si te fijas en la sanación, decía yo, y vas desprendiendo y los ángeles lo van tomando, ajá. Lo van tomando y lo van transformando en amor. Es real. O sea, yo hoy me perdono invocando el fuego sagrado consumidor de Dios, que consume todo error presente, pasado, causa, efecto, consciente e inconscientemente hacia mí, hacia los demás. ¡Hum! Hoy lo libero. Hoy soy el eterno perdón para todo lo que necesite mi amoroso perdón. Y tenemos a Miguel Alfaro que te dice, muchas gracias por la sanación, Diana, te quiero mucho, atentamente, Miguel Farro. Miguel Farro, te adoro yo también, de verdad. Ah, Miguelito, gracias por escucharme. Así es, y hasta ahorita son todos los comentarios. Ay, pues, Lorna, realmente cuando nosotros aceptamos el sufrimiento, cuando nosotros realmente aceptamos qué es lo que estamos sintiendo sin engañarnos, sin ser hipócritas con nosotros mismos, es cuando realmente lo liberamos, Lorna. Es cuando realmente sale, ¿no? Cuando estuve en una clase de potenciales y, bueno, estos potenciales están ahí en el estómago, por ahí, y de repente, ¡ah, sí tengo coraje! ¡Pum! Sale, ¿no? Y entonces el coraje empieza a liberarse. No, pues sí tengo odio, se oye fuerte la palabra, pero existe. Si hay odio, ¡pum!, sale, ¿no? Si hay tristeza, si hay falta de perdón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es como que, ay, voy a ir y le voy a decir a Chuchito, sí, te odio y ta, ta, ta, y al fin me dijeron que tengo que liberarlo y sacarlo. No, es como que tú mismo, no necesitas que nadie te mire, necesitas que tú te mires, que tú te observes, que tú te sientas y que en tu espacio, en tu comodidad, en tu intimidad, aceptes todos los sentimientos que están en ti para que puedas sanarlos y para que puedas liberarlos plenamente. Acabo de tener un seminario aquí en Tuxtla con mi maestro Shivagam de la ciencia de los ángeles y dijo algo muy sabio, ¿no? Hay miles y millones de técnicas, ajá, para el sufrimiento, pero la única forma para liberar el sufrimiento es sufriéndolo. Uh-huh. Y es cierto. Sufrir conscientemente, ¿qué es? Si ya estás sufriendo, pues sufre conscientemente. Siéntate, medita y di, sí, acepto esto, sí, tengo esto. No es como que llego y yo, no, Lorna, yo no puedo tener coraje porque yo soy maestra espiritual y entonces todo mundo, los ángeles y Buda y Vishnu, Krishna, Shiva y todos me van a castigar por sentir esto. Eso no es cierto, no es verdad. Es como que de verdad yo hoy me siento plenamente enojada, aunque sea una maestra espiritual y tenga conciencia. Eso no tiene nada que ver, soy humano y estoy aprendiendo, claro, a tener experiencias para tener una evolución y para llegar a una iluminación. Ese es mi aprendizaje y entonces me voy a permitir sentir esto, soltarlo, sufrirlo, integrar esta emoción. ¿Te acuerdas que Shivagam te dijo cuando tú lo entrevistaste? La integración emocional es una gran liberación. Si así tú integras tus emociones, si tú integras realmente lo que sientes, vas a poder liberar todo esto. Entonces, esto del perdón es algo muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, es que no lo puedo perdonar porque estoy muy enojada. Esto es imperdonable, ¿no? Y no es cierto, a lo mejor ni estás enojada, estás sumamente triste. Claro. Y por eso te estás engañando, ¿no? O realmente si tienes mucho odio y según dices que estás muy triste. Entonces, pues es que realmente vámonos a poner a ver que el perdón no es como... Tú tienes que venir primero y pedirme perdón, porque si tú no vienes primero, entonces yo no te voy a perdonar. Eso no es humildad. Claro. Eso es arrogancia. Uh-huh. Eso es orgullo. Y la verdad es que muchas veces nos manejamos así, Lorna. Sí, exactamente. No, no, es que él me hizo. Él me sacó primero la lengua, entonces él tiene que venir a pedirme perdón. Sí, sí, es cierto. ¿No? Eso hacemos. Uh-huh. Claro, por supuesto. O sea, es una realidad. Entonces, no es así. Es simplemente, me doy cuenta que esta falta de perdón en mí me está dañando. Y entonces la herida está abierta. ¿Y qué pasa cuando la herida está abierta? Uy, con cualquier tantito gotita de mertiolate te va a arder horrible. Sí, claro. Entonces hay que sanarla. Uh-huh. Hay que sanar esta herida. ¿Y cómo la sano? Realmente observando mi sufrimiento. Realmente observando el por qué no perdono. ¿Qué hay detrás de ese no perdón en mí? Y vas a ver que lo vas a sanar, Lorna. Entonces, yo invito a cada una de las personas que nos están escuchando que trabajemos el perdón. Sigamos trabajando el perdón. Sigamos trabajando esa sanación, esa liberación. Y amorosamente, porque el perdón es con amor. No es con orgullo, ni es con resignación. El perdón es realmente porque estoy sintiendo tanto amor en mí y estoy sintiendo tanto amor a la humanidad o tanto amor a esa situación o a esa persona que hoy perdono. Así es. Entonces, pues bueno, Lorna, ya se nos está acabando el programa, se fue muy rápido. Sí, se fue rapidísimo. Sí, yo sé, se fue muy rápido, estuvo muy lindo, muy hermoso. Pero bueno, yo los invito a cada uno de ustedes, de verdad, que se liberen y que sean el eterno perdón para ustedes mismos y el eterno perdón para todo lo que necesite su perdón. Y van a ver cómo se van a sentir sin peso, sin esa compasión, sin esa humildad, sin esa grandeza. Porque cuando hoy perdono, me lleno de amor, me lleno de confianza, me lleno de fe, me lleno de satisfacción. ¿Algún saludo, algún comentario? Sí, tenemos por aquí, por último, a Maribel, que dice, muchas gracias, Diana, espero verte pronto en Ganesha. Oye, ¿dónde está Ganesha? ¿No haces tu propio comercial, Diana? Ay, yo lo sé, el Centro Ganesha está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para todas las personas que están en Chiapas, bueno, está en Palenque número 23, Fraccionamiento San José Lleguiste, Manzana 28, por el Boulevard Laguitos, y el teléfono es en larga distancia 961, que es el área, y el número es 147-2844, y las puertas de Ganesha están abiertas para todo mundo, amorosamente, y recuerden que la fuerza de Ganesha es un movimiento sabio. Nadie, absolutamente nada puede ante el movimiento y la fuerza de Dios, ante ese sabio movimiento. No hay obstáculos, no hay barreras, no hay muros. Simplemente está la sabiduría y la grandeza de Dios, un movimiento sabio. Así es. Excelente, Diana. Ahora sí, ya hiciste tu comercial. ¿Bien? Ya hice mi comercial, que nunca lo hago, tienes toda la razón. Sí. quiero invitar también a todas las personas que me están escuchando, que están en Tuxtla Gutiérrez, todos los jueves en el canal 5 de local de Tuxtla. Estoy saliendo a las 12 del mediodía. Tengo 12 minutos que son fabulosos, maravillosos, los agradezco de verdad. Y gracias por darme esta oportunidad. Todos los domingos también de 6 a 7 en la nueva FM 94.7, que también se llama Una Luz en la Oscuridad. Estamos también ahí Marianita y yo, que está conmigo aquí en el Centro Ganesha. Y la verdad es que me siento muy, muy halagada por estos logros, Lorna. No, por supuesto. Y todo lo que viene aquí, ya te están diciendo, Maribel, que cuando vas a abrir el Centro Ganesha del DF. Ah, estaría perfecto, ¿eh? Sí, no, hombre, pues, yo estaría ahí todos los días. Ah, no, pero tengo que trabajar. Sí. Oye, fíjate que sí, también hasta ahí así como que algo, a ver si hacemos también en Laredo, Texas, algo de Ganesha. Pero bueno, voy a ir a México. Ahora creo que 22 y 23 voy a estar en el DF de este mes. ahí estaré avisándoles. Vamos a estar con un taller de ángeles y con constelaciones familiares. Maravilloso. Uh-huh, así es. Excelente. Muchas gracias a cada uno de ustedes por escucharme. Gracias a cada uno de ustedes por su amor, porque yo también los amo a cada uno de ustedes, aunque no los conozca, y si los conozco también los amo. Y gracias a ti, Lorna, porque como empecé el programa, te amo. Ah, eres un ser maravilloso. Gracias por estar en mi camino de vida y ojalá que puedan escuchar este programa a las 9 de la noche para seguir sanando. Excelente, Diana. Muchas gracias. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Namasté. Conciencia recibió, aquí y ahora, sea con amor y gratitud. Te espero la próxima semana. Su guía, Diana Turner. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.